A Ramón le encantaba dibujar. Cualquier cosa, a cualquier hora, en cualquier sitio. Un día Ramón estaba dibujando un jarrón con flores. Su hermano León se asomó por detrás para ver lo que hacía. León soltó una gran carcajada. ¿Qué es eso?, dijo. Ramón ni siquiera respondió, solo arrugó el dibujo y lo tiró al otro lado de la habitación. La burla de León hizo que Ramón se obsesionara con tratar de dibujar lo más exacto posible al modelo, pero nunca lo conseguía. Después de muchos meses y de muchas bolas de papel arrugado, Ramón dejó el lápiz sobre la mesa y dijo: «Me rindo». Marisol, su hermana, le miraba: «¿Y tú qué quieres?», le dijo bruscamente. «Solo quería ver cómo dibujas», dijo ella. «Ya no dibujo, lárgate», le contestó Ramón enfadado. Marisol salió corriendo, pero con una bola de papel arrugado en la mano. «¡Vuelve aquí con eso!», le dijo Ramón, persiguiéndola por el pasillo hasta que llegó a la habitación de Marisol. Estaba a punto de gritarle, pero enmudeció cuando vio la habitación de Marisol. Se quedó atónito mirando aquella exposición. «Este es uno de mis favoritos», señaló Marisol. «Pretendía ser un jarrón con flores», dijo Ramón, «aunque no lo parezca». «Bueno, parece un casi jarrón», exclamó ella. «¿Un casi jarrón?». Ramón se acercó aún más, miró con atención todos los dibujos que había en la pared y comenzó a verlos de una manera completamente nueva. «Casi», dijo. Ramón se sintió inspirado y con fuerza al permitirse el casi. Las ideas le fluían libremente. Comenzó a dibujar lo que sentía sin pensar, con trazo seguro y sin preocuparse. Ramón comenzó de nuevo a dibujar todo lo que veía a su alrededor, haciendo casi dibujos. Se sentía maravilloso, maravillosamente bien. Dibujó cuadernos enteros, un casi árbol, una casi casa, un casi barco, un casi atardecer, un casi pez, un casi girasol. Ramón se dio cuenta que también podía dibujar casi sentimientos, casi paz, casi tontería, casi alegría. Su casi arte inspiró su casi poesía. No estaba seguro de que aquello fuera poemas, pero sabía que eran casi poemas. Una mañana de primavera, Ramón tuvo una sección maravillosa. Se dio cuenta que hay cosas que sus casi dibujos y sus casi poemas no podían captar, y decidió no captarlas, simplemente disfrutarlas. Y Ramón fue casi feliz desde entonces. Parecido el cuento. ¡Ay! Me lo has pegado en la boca. Me ha gustado. Pues a mí me ha gustado mucho porque ya me lo había contado Ramón en clase. Y bueno, me ha gustado. Tenéis que enrollaros un poco. Ya sé que es un poco tal. Voy a intentarlo con... Thank you. Hola, Mandy. Hola. Hola, Mandy, ¿qué te ha parecido el cuento? Me ha gustado mucho. Porque ya lo habíamos escuchado en clase. Y me gusta la temática de casi jarrón, casi barco. ¿Qué te ha parecido el cuento? Pues me ha gustado mucho, y porque a mí me gusta mucho pintar, y Ramón es un artista, así que me ha gustado sus dibujos. Un casi barco, un casi sol. Latin rhythm, known as the bossa nova. Y bueno, pues me ha gustado mucho. Y me gusta mucho ese arte. Un casi pez, una casi casa, un casi atardecer, un casi sol, un casi paz, un casi tontería, un casi alegría. Hola, Wilmer, ¿qué te ha parecido el cuento? Bien, me ha gustado mucho. La parte que me gustó más fue cuando el artista Ramón estaba dibujando, porque se creó su como que como en verano estaba haciendo muchos dibujos y así en primavera, y después estuvo haciendo una casi árbol, una casi casa, una casi barco, una casi un atardecer, una casi pez, una casi sol, casi paz, un casi tontería y un casi alegre. O sea, el cuento se llama Casi. El juego es el siguiente: tú, si te acuerdas de algo, lo dices, y si no, pasas el micro del cuento. Noticias. Hoy ha habido un globo. Últimas noticias. Oh, go go go go go go go go go go. Hola. El último noticias va a perder Geomar. Últimas noticias, Gia. Últimas noticias. Un hombre se ha caído desde un último piso y se ha hecho pis cuando estaba cayendo. Últimas noticias. Hoy se cayó un actor y murió 500 personas. A Ramón le encantaba dibujar. A cualquier hora, cualquier cosa, en cualquier sitio. Un día, Ramón estaba dibujando un jarrón con flores. Su hermano se asomó detrás para ver lo que hacía. Y soltó una gran carcajada. ¿Qué es eso?, le dijo. Ramón ni siquiera respondió. Solo arrugó el dibujo y lo tiró al otro lado de la habitación. La burla de su hermano hizo que Ramón se obsesionara con tratar de dibujar lo más exacto posible al modelo. Pero nunca lo conseguía. Después de muchos meses y de muchas bolas de papel arrugado, Ramón dejó el lápiz sobre la mesa y dijo: «Me rindo». Marisol, su hermana, lo miraba. «¿Y tú qué quieres?», le dijo bruscamente. «Solo quiero ver cómo dibujas», dijo ella. «Yo ya no dibujo, lárgate de aquí», le contestó Ramón muy enojado. Marisol salió corriendo, pero con una bola de papel arrugado en la mano. «Oye, devuélveme eso», le dijo Ramón persiguiéndola por el pasillo hasta que llegó a la habitación de Marisol. Estaba a punto de gritarle, pero enmudeció cuando vio la habitación de Marisol. Se quedó atónito mirando aquella exposición. «Este es uno de mis favoritos», dijo Marisol. «Pretendía ser un jarrón con flores», le dijo Ramón, «aunque no lo parezca». «Bueno, parece un casi jarrón», dijo ella. «¿Un casi jarrón?». Ramón se acercó aún más. Miró con atención todos los dibujos que había en la pared y comenzó a verlos de una manera completamente nueva. «¡Casi! ¡Casi son!», dijo. Ramón se sintió inspirado con fuerza. Al permitirse el casi, las ideas le fluían libremente. Comenzó a dibujar lo que sentía sin pensar, con trazo seguro y sin preocuparse. Ramón comenzó de nuevo a dibujar todo lo que veía a su alrededor. Haciendo casi dibujos, se sentía maravillosamente bien. Dibujó cuadernos enteros, un casi árbol, una casi casa, un casi barco, un casi atardecer, un casi pez y un casi sol. Ramón se dio cuenta de que también podía dibujar casi sentimientos, casi paz, casi tontería, casi alegría. Una mañana de primavera, Ramón tuvo una sensación maravillosa. Se dio cuenta de que hay cosas que sus casi dibujos no podrían captar. Y decidió no captar, simplemente disfrutar. Y Ramón fue casi feliz desde entonces. Fin. Vamos a escuchar un ratito a Gia, que está con nosotras. Se ha sentado en nuestro estudio radio en el Cole Luis Feito y es de segundo de primaria. Sí. Y acabamos de escuchar un cuento que se llama Casi. Gia, cuéntanos, ¿con qué te has quedado tú? Que pues su hermana había ido al cuarto de su hermano y pues ahí su hermano le dice: «¿Qué quieres?», con enojado. Y su hermana le dice: «Quiero solo ver tus dibujos». Y entonces ahí empieza a... Y su hermana le dice: «No, vete de aquí». Y su hermana toma un papel del suelo que él tenía. Y entonces ahí él la persigue y le dice: «Devuelve eso». Y entonces cuando al ver el cuarto de su hermana, ahí apareció con tantos dibujos y que volver a tener que dibujar. Era un esfuerzo. Que profe, que el niño ve todas las paredes y él vio que casi todo era los dibujos casi. Su hermano sabe que se está riendo de él porque no le gustaban sus dibujos. Uy, ¿qué ha pasado, David? ¿Puedes continuar la historia, David? A ver, ¿qué ha dicho? La hermana no le ha usado los dibujos porque... Y entonces su hermanita se puso un poco triste. Cuando su hermana fue a su cuarto de... Cuando su hermano fue al cuarto de su hermana, notó que ella tenía muchos dibujos y entonces él volvió a dibujar y a pintar. Después a la hermana no le gustaban los dibujos porque Ramón dibujaba mal y la hermana no le gustaba. Sí le gustaban, pero ella los convertía en casi. Cuando vio la pieza se quedó. He apagado el micro de todos los demás. Cuéntanos, ¿cuándo te gusta a ti escuchar los cuentos? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? Por la mañana. ¿Dónde? ¿Quién te cuenta cuentos a ti? ¿O tú los lees? Yo me cuento un cuento yo mismo. ¿Qué cuento te...? Uy, mira, se mueve. ¿Y qué cuento te cuentas tú? Un cómic. También otro cómic. Bien. Y un libro de fútbol. Muy bien. Vamos a pasarle el turno a Gia, que se lo hemos hecho antes. Vale. Venga. Vale, luego Sofía. Y luego Hans. Y luego... Dila. El juego, David, es que le hagas tú las preguntas a Gia, las mismas que te he hecho yo. Estás en la radio, buenas tardes. Sí, sí, estoy. Eso es, ahora lo del cuento. ¿Cuándo te gusta? ¿Dónde te cuentan los cuentos? Bueno, voy a ser un poco sincera. Tengo dos. O sea, mi mamá me cuenta a veces los cuentos para dormir y a veces yo me los cuento solas por las tardes. Gracias, Gia. Vamos a pasarle el micrófono a Sofía. Sofía apaga un micrófono de David. Yo quiero preguntarle, profe. Y ahora le pregunta Gia a Sofía. Buenas tardes, Sofía. ¿Cómo estás? ¿Estás en la radio? Sí. Bueno, ¿quién te lee los cuentos a ti? Yo misma. Bueno. ¿Qué cuentos? Hay veces me leo. Ahí es donde leo un cuento que mi mamá tiene, pero no es de niños, más o menos. Pero ya me lo estoy leyendo, yo me lo leo por las noches. ¿La radio? Sí. Bueno, ¿quién te cuenta los cuentos a ti? Mi papá y mi mamá. ¿Y cuáles cuentos? Ahora es cuando tienes que hablar, Hans, no antes. Ahora es cuando tienes que soltar... Película. Cuentos, cuentos. Si no te cuentan cuentos, di, pues yo no cuentos. Sé. Cuentos. Por ejemplo, David ha dicho cómics y Sofía ha dicho historias de mayores. Cómics. ¿Recuerdas algún pedacito? Es como un... Ya me acuerdo. El Rey León. Bueno, Hans. Chao, Hans. Chao. Hola, Dylan. Hijo Pepe. Hola, Dylan. ¿Estás en la radio? Muy bien, Dylan. Ya le he abierto el micro a Dylan. Pregunta uno, Hans. ¿Quién te lee los cuentos? Mi papá y mi mamá. ¿Y cuáles? ¿Cuánto te cuentan? Repite la pregunta, Hans, que no se ha enterado, Dylan. Un cómic. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Ya, pero tienes que saber cómo se llama. A ver, ¿cómo se llamaba? ¿Hans Gerard? ¿El hombre araña? No, no es Shaquila. Ya. ¿Tú ves Spikeman? ¿Qué es eso? Fue la... Ya salió un Spikeman. ¿Ves Skibbery Toilers? ¿Ah? Skibbery Toilers. No, es eso, si no, solo lo hacen pichi. Pero... ¿Te recuerdas un pedacito del hombre araña? No. Entonces... ¡Ah, sí! Ya me lo recuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Spikeman? ¿Hombre araña? Kamala. Ah, ya, chao, chao. Vale, Sofía, ayúdame a despedir chao, el programa. Chao, Pepito. Chao. Chao. Adiós, buenas tardes. Chao. Chao. Chao. Venga, Gia. Chao. Chao, Coca, chao, Coca. Eso es. Chao. Chao. Chao. Recién habéis escuchado una producción radiofónica del Colegio Luis Feito en colaboración con el Taller de Comunicación de Masi, con el apoyo de la Junta Municipal del Distrito de Latina. En el taller hemos podido descubrir el cuento de Peter H. Reynolds, Casi, una lectura emotiva enriquecedora que nos ayuda a entender el arte como libre expresión y creación que transmite nuestra realidad, nuestros deseos de cambio. Y también, ¿qué nos pasa ante la frustración? ¿Quiénes son nuestros apoyos? Gracias a la locución de Adriana Loera, las músicas de jazz seleccionadas por Gary Vercelli, Chandler Green y Cameron Byers. Y sobre todo, enhorabuena a las niñas y niños de segundo de primaria del Colegio Luis Feito del curso 2023-2024.